El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con un nuevo programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias, ya tú sabes, esperando que estés hoy de ánimo con esas pilas recargadas al pie del cañón y que ya hayas hecho tus oraciones, tus rogativas, tus peticiones de oración muy personal e intercediendo por otros, ya que el Señor nunca nos abandona y siempre está esperando que cada uno de nosotros nos comuniquemos con Él. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero, como todos los viernes. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Si usted quiere comunicarse conmigo inmediatamente ahí, escriba, que recibimos tu mensaje, aunque este programa es pregrabado mientras dure la pandemia. Puedes mandar un SMS al 0414-114-3996 o llamar. Este es tu programa Por Amor a Ti, perteneciente al Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. Si tú quieres comunicarte conmigo también a través de las redes sociales personales, @ Johnny Quintero R. Y quiero, bueno, saludarles a todos ustedes donde se encuentren, en cualquier lugar donde me estén escuchando por esta tu emisora y vía internet. Sabes que salimos todos los días por internet. Ubican ahí la página web de la emisora Radio Tiempo 1200 AM y pues nos podrás escuchar, así que ya no tienes excusas para podernos escuchar todos los viernes. Sabemos que muchas personas están esperando esta hora específica, 9 de la mañana, y por tercer año, porque vamos rumbo a nuestro tercer año en marzo. Wow, cómo pasa el tiempo, pero la honra y la gloria se la damos al Eterno. Hoy estamos, bueno, conmemorando más que todo la muerte de María Teresa del Toro y Alaixa, 1803, esposa de nuestro libertador Simón Bolívar. También un día como hoy nace Luis Lebel de Goda, 1838. Fue un militar y político venezolano fundador de la Academia Nacional de la Historia. También un día como hoy, termina la primera huelga petrolera en Venezuela en el año 1937. Parte de la historia de petróleos en Venezuela. Y también un día como hoy muere la que fue primera dama de la República, Menca de Leoni, en 1973, esposa del expresidente Raúl Leoni. Esas fueron las efemérides. Y como todos los viernes, pues te tenemos el versículo del día. Lo puedes anotar como estamos haciendo todos los viernes últimamente para que te anotes ahí, lo memorices, hagamos esfuerzo ejercitando la memoria y también para ponerlo en práctica, porque la palabra de Dios está escrita para enseñarnos y para que podamos ponerla en práctica. Hoy le tenemos Filipenses 3:13-14. En la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que a mí más me gusta leer, sin despreciar las otras versiones bíblicas, y tenemos la ventaja que podemos bajar las aplicaciones, las app, a nuestros celulares, o también por internet podemos ubicar las diferentes versiones bíblicas. Bueno, el mensaje que nos deja Filipenses 3:13-14 nos dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y esto es importante para cada uno de nosotros que de pronto como creyentes, independientemente del ministerio, del cargo que tú puedas tener o de la posición que tú puedas tener dentro de la congregación o de la capacidad o magnitud, digámoslo así, de tu fe, porque hay otros pequeñitos, ¿verdad?, que están comenzando en la fe de nuestro Señor Jesús, que son débiles, como dice en la Escritura, son débiles en la fe. Otros ya tienen años en la fe, pero sin embargo, siempre nos sale la parte humana. Ustedes saben y les deben haber pasado que siempre hay personas que te critican, que te juzgan, porque a lo mejor no están de acuerdo con tu opinión, porque de pronto te molestaste por algo y dijiste algo y te dicen: y tú eres cristiano. Pero hay que recordarle a estas personas que ser cristiano no implica que toda tu naturaleza haya desaparecido, porque para eso, tu naturaleza humana, para eso, cuando aceptaste a Cristo, te hubieras muerto ipso facto en ese momento para poder estar en el reino del Eterno. Y bueno, y constantemente tenemos que estarnos pues puliendo, debemos estar pues perfeccionándonos en santidad. No hay ningún creyente a través de la historia que haya llegado a la perfección de Cristo. Y dice la palabra claramente que si alguien te señala o que si alguien te juzga, que mire su propia paja que está en el ojo. Entonces, antes de juzgar, mírate. Porque muchas veces estas personas que te atacan o que te critican son las que primero fallan o no se ven sus propios errores. Y el propio apóstol nos los dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. Imagínense, lo dice Pablo. Pero, dice él, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Esto es importante en este mes de enero. Todas las cosas pasaron. Lo que quedó en diciembre, lo que quedó en la primera quincena que ya pasó de enero, todo lo dejo atrás y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Qué importante y qué maravilloso es este mensaje que nos da el apóstol Pablo. Sin embargo, no es excusa para decir yo soy así o el Señor me conoce. Esta es una frase que muchas personas dicen: el Señor me conoce y Él sabe la intención de mi corazón, pero no cambias, no cambias. Y eso no te da licencia, como hay una serie por ahí, licencia, ustedes ya saben, ¿no? No te da licencia para pecar. No te da licencia para decir groserías, vulgaridades o hacer lo que tú quieres, porque bueno, el Señor es compasivo y el Señor nos conoce, sino que diariamente tenemos que ir a los pies de Cristo para arrepentirnos y preguntarle constantemente: Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Señor, ¿estoy corrigiendo? Esta es mi meta. Y apuesto que Pablo lo hacía, porque dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, entrar al reino de Dios. Y más que todo en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, en la cual creemos, yo lo creo personalmente, que la venida de Cristo, el rescate, el rapto, el arrebatamiento es inminente para la iglesia de Cristo. Y bueno, ahora sí les prometo continuar con lo que habíamos dejado en diciembre antes de Navidad, que es el reseteo financiero y el nuevo orden mundial. El término reseteo monetario se refiere a la iniciativa para cambiar el actual sistema monetario internacional ya agotado. El reseteo monetario comprende términos como revalorización monetaria, reseteo financiero global y muy conocido, que lo puedes ubicar como Nexara y Hexara, que es un sistema de organización de la economía mundial, un reseteo. Ahora, ¿qué implica este reseteo? No se preocupe mucho el término Nexara y Hexara, aunque ya lo habíamos explicado en el pasado. El sistema, lo que implica es que el sistema monetario actual, el cual emite dinero sin límite y sin una base real, que es el oro, que lo sustente, es simplemente mero papel. Nosotros tenemos experiencia ya en eso. Es simplemente un mero papel que no tiene realmente un respaldo. Ahora, ¿quién controla y estimula esta deuda que colapsa a las naciones cuando las naciones se endeudan con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales? A la larga le hacen nuevos empréstitos y nuevos empréstitos, y a la larga los países nunca pueden pagar la deuda porque le suben constantemente las tasas de interés y los pueblos quedan totalmente endeudados. Por eso hemos visto, sobre todo en América Latina, momentos difíciles, momentos conflictivos, porque es la población la que sale realmente perjudicada por estos organismos internacionales. Por eso es que hay un movimiento de reorganizar todo el sistema monetario internacional, y a esto le llaman el reseteo. Ahora, en el 2006 se creó la Alianza de Países BRICS, donde está Brasil, Rusia, India y China, y en el 2011 se incorporó Sudáfrica, con el fin de tomar el control del decadente sistema financiero mundial y gradualmente dirigirse a un nuevo sistema financiero 100% transparente, digital, cuántico y respaldado por activos duros, digamos, oro, minerales preciosos, otros materiales como el diamante, el mismo petróleo, el carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y reiniciar el sistema económico mundial llamado reseteo monetario, y se han ido agregando muchos otros países. Ellos dicen que es necesario cambiar el sistema porque el dólar, que ahora lo conocemos muy bien todos los venezolanos, ha colapsado por el desmesurado tamaño de la deuda norteamericana y en el mundo, y la cantidad de dólares impresas en el mundo ha generado una falsa economía internacional. Bueno, en base es crear un sistema donde ya no dependamos de, digamos, de el sistema tradicional que crea deuda y crea inflación, sino lo que se está buscando es perdonar las deudas de todos los países, la deuda externa de todos los países, y crear un mecanismo primeramente para que los países no se endeuden, y segundo, que cada país respalde su economía con lo que tiene. Y eso se está estudiando. También equilibrar los sueldos y salarios de las personas simplemente con lo que genera de acuerdo a la cantidad de personas que hayan. Si tú eres una familia de 7 personas, se te va a cancelar o se te va a dar un sueldo equivalente para mantener a estas 7 personas y que vivas muy bien. Por lo tanto, eso es lo que implica. Ahora, aparentemente suena muy bien, pero ¿qué dicen algunas organizaciones espiritualistas? Algunas organizaciones no cristianas hablan que es un retorno a la paz, a la liberación de la nueva tierra, del arco iris, el retorno del cielo en la tierra, el nuevo Edén. Lógicamente ya no va a haber deuda, ya no te vas a endeudar, ya te van a pagar bien. Por otro lado, las organizaciones cristianas opinan todo lo contrario. Según expresan, el nuevo sistema o reseteo son los fondos de prosperidad del anticristo, porque este reseteo viene acompañado con la tecnología, con el 5G, viene también con la tecnología de la digitalización de la economía, donde ya no vas a tener moneda en papel, billete o moneda, y va a depender de las tarjetas que se impriman de débito, de crédito, que ya conocemos a través de los celulares, a través de la tecnología. Pero aquí vemos un peligro: quien tome el control de esta economía, de este reseteo. Según se expresa, este reseteo son los fondos de prosperidad del anticristo, así opinan las organizaciones cristianas, del microchip y del nuevo orden mundial. Porque el reseteo suena muy bien a simple vista. Algunas de las mayores características del GESARA es que viene a ser un grito de batalla, lo que están proponiendo, por la libertad, prosperidad y soberanía a la población del mundo. Pero realmente no es así, porque hay un peligro detrás de este nuevo orden mundial y de este reseteo. Ellos se quieren asegurar la prosperidad de las personas para después controlarla a través de todos estos sistemas digitales y de tecnología. Ellos te están asegurando la libertad y la soberanía, entre comillas, al mismo tiempo que te la quitan y te demandan que te conformes a su modelo económico. Así que nosotros como creyentes debemos estar pues apercibido. Por eso es que la venida del Señor está cerca. Si no te unes a su programa, no podrás ni comprar ni vender algo en ninguna parte del mundo. Tú te imaginas que no tengas tu dinero a la mano, que no tengas billete y que no tengas moneda, solamente tienes una tarjeta de débito. Pero ¿qué pasaría si el organismo mundial o nacional te dice si usted no hace esto, no va a poder tener este dinero. Esa es la preocupación. El apóstol Juan nos advirtió sobre esto en Apocalipsis 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca o chip dentro de la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Hay que estar pendiente con estos dos, con este sistema financiero que se nos viene, el blockchain, que es el sistema americano y mundial, y el otro, el quantum, el sistema chino, que son dos sistemas que están luchando entre sí para posicionarse en el mundo. Ahora, el tiempo nos va a decir qué se va a imponer, pero nosotros debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que su venida está cerca. Y con esta explicación nos vamos a la primera pausa con el grupo Atenas, un grupo católico, una música católica, pero con un mensaje poderosísimo. Todo lo hace nuevo. Nos vamos con esta pausa musical. Lo haces todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Vamos a orar, vamos a clamar por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que estuvieron escribiéndome el año pasado. Espero que sigan con sus peticiones de oración. A aquellos que pidieron oración y hemos estado orando por cada uno de ustedes, espero que me sigan escribiendo con toda confianza al número de teléfono. Infórmenme cómo van las personas, si consiguieron trabajo, si fueron sanadas, si les está yendo bien, porque es gratificante ver cómo el Eterno, cómo el Padre va obrando en la vida de cada uno de sus hijos y de cada uno de los creyentes. Por eso es importante como testimonio ante la humanidad de lo que el Eterno por medio de su Hijo Jesucristo hace a través de cada uno de nosotros. Ya saben que debemos pedir en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh nos sana cuando tenemos esta fe fortalecida. Y Él siempre responde, esto es lo importante, nuestro Padre siempre responde aun cuando parezca que Él no nos está respondiendo, porque Él no responde de acuerdo a tu deseo o de acuerdo a mi deseo. Por eso es que en el Padre Nuestro siempre decimos, hágase tu voluntad, y tu voluntad, o la voluntad del Padre, mejor dicho, no es discutible, es lo mejor que pueda suceder. Hoy en día, los que tienen WhatsApp con esta nueva presidencia norteamericana, con el señor Biden, que debemos orar por él también y por nuestra nación, dice que debemos orar por los que están en eminencia para que nos vaya en paz y tranquilidad. Han estado circulando WhatsApp hablando de falsos profetas. Mi posición personal, porque muchos hablaron de que Trump iba a ganar la presidencia norteamericana, pero cuando hablamos de la voluntad del Eterno, en un momento dado, puede que en la voluntad haya estado el que ganara una persona. Pero recuerden que cuando el pueblo se desvía, que cuando el pueblo comete pecado, que cuando la persona no camina rectamente, puede que se provoque un cambio en la voluntad del Eterno. Y vemos cómo mucho pueblo desea el aborto, desea la libertad, en muchas otras áreas discutibles en la sociedad moderna y que no van acorde con los principios bíblicos. Y puede provocar este cambio en algunos países, o que no veamos un cambio mientras en lo personal y como nación no nos arrepintamos? Ahora sí, vamos a clamar, vamos a orar. Padre amado, te pido por cada uno de los radiotiempistas, por cada uno de los oyentes, Señor, por cada uno de estas personas, de estas mujeres, de estos hombres que claman a ti día y noche, Padre. Yo te clamo para que tú seas haciendo tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, y que examines nuestros sentimientos más profundos, porque para ti no se escapa nada, Señor. Tú conoces nuestros anhelos, nuestras necesidades. Así que te pedimos, Padre, por sanidad, por cada una de las personas que están oyendo este programa, también por aquellos que anhelan el regreso de algún familiar, que anhelan también el cambio de algún familiar que está en malos caminos, Señor, que te puedan conocer, que tu espíritu poderoso, que es el Ruach HaKodesh, toque el alma y la vida de cada persona y que ella pueda ser transformada. Que tú puedas consolar esos corazones tristes y traigas alegría, como dice la palabra. Has cambiado mi lamento en baile. Y eso es lo que queremos, Señor, tu gozo, el gozo tuyo en nuestro corazón, independientemente de lo que veamos o de lo que escuchemos. Y esto es importante. Mis queridos oyentes, debemos muchas veces pues informarnos, pero no apasionarnos cuando nos dicen va a suceder esto, va a suceder lo otro, se va a acabar el mundo, va a haber una guerra. Estamos en las manos de Dios, estamos en sus manos. Y mientras estemos en sus manos, a nosotros los creyentes, no nos va a pasar nada. Porque ¿qué es lo que nos puede pasar? La muerte. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra. Nada, nada nos puede separar. Así que ánimo y levantemos esta fe, porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Elohim poderoso y a su Hijo Jesucristo poderoso. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios 5, 17, el cual nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto tiene que ver mucho con Filipenses 3, que habíamos leído en la primera parte, porque nos indica que somos hechos nuevos, porque aunque tenemos o no hemos alcanzado la meta, como dice Pablo, sabemos que en Cristo somos nueva criatura. El apóstol Juan, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, escuche bien, nos dice: y él estaba sentado en el trono y dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué te quiero decir? Que aunque estemos en este cuerpo que se va deteriorando, Dios nos hizo nuevo, no engendrado por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón. Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto en Cristo. Si tú eres creyente, has muerto en Cristo y ya no vives para ti. Nuestras vidas ya no son de este mundo. ahora somos espirituales. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa. Es esa la que muere clavada en la cruz. Fue sepultada con él, y así como él fue resucitado por el Padre, así también nosotros vamos a resucitar juntamente con él. Y esa es nuestra esperanza, una vida nueva en él. Esa nueva persona que fue levantada es la que Pablo menciona en 2 Corintios 5:17 como la nueva criatura. Somos una nueva criatura. Ahora, no importa por los que estés pasando, tú eres un hijo de Dios. Tú eres hijo. Mis pensamientos, dice el Padre, para ti que me estás escuchando, son más altos. Él te dice: yo te amo tal y como eres. No importa que te critiquen, no importa que hablen mal de ti. Él te ama como tú eres. Porque Él dice que Él en ti hizo nueva todas las cosas. Él es el que nos hace un verdadero llamado y nos trae un manto de alegría en el lugar de Él, en su espíritu, y hace que nuestro espíritu angustiado repose de alegría. Para entender cada uno de nosotros la nueva criatura, primero debemos entender que en realidad es una creación, es algo nuevo, algo creado por Dios. Lo vemos en Juan 1:13. Que nos dice que es un nuevo nacimiento que se produjo por la voluntad de Dios. Cuando tú oyes que dicen: no, es que todos somos hijos de Dios. No, hijos de Dios son solamente aquellos que aceptan y creen en Jesús. Porque ¿cómo puede ser un hijo de Dios aquel que cree en cualquier otro Dios que no es el Dios de los cristianos? Son criaturas y no son hechas nuevo. Solamente los creyentes, los cristianos, son hechos nueva criatura. Es algo nuevo. Esto tenemos que interiorizarnos. No hemos heredado la naturaleza nueva. Nos decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más. Ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Esto es lo que quiere decir. Que no es que nosotros hemos heredado la naturaleza nueva y hemos decidido recrearnos en nosotros mismos, no, sino que Dios nos hizo nuevo y limpió nuestra vieja naturaleza. Él nos creó totalmente nuevo, fresco y único. No es que tú, al aceptar a Cristo, Él renovó tu carne, tus células, no. Él te hizo un nuevo ADN. No. Él te hizo nuevo. Por eso es que los cristianos, yo tengo como práctica en la congregación, cuando alguien acepta a Cristo en la congregación, le anotamos la fecha. No importa si tienes 20, 30, 50, 80 años de haber nacido. Te damos un certificado, así como el certificado del bautizo, un certificado cuando aceptaste a Cristo, porque en ese momento tú naces de nuevo, eres nueva criatura, y a partir de ahí empezamos a caminar en Cristo y empezamos a perfeccionarnos. Yo, lástima que no tengo la fecha, pero recuerdo que como a los 12 años yo fui y acepté a Cristo, o Él me aceptó a mí, y fui hecho nueva criatura. Esa criatura que tenía 12 años murió. Aunque yo me vea, aunque tenga la carne, aunque envejezca, esa criatura murió. Yo soy un ser espiritual, mas no vivo yo. vive Cristo en mí. La nueva creación, como lo dice, la nueva creación es completamente nueva, traída de la nada, al igual que todo el universo fue creado por Dios de la nada. Solo Él, solo el Creador puede lograr esta hazaña. Por eso es que las cosas viejas pasaron, lo viejo. Si tú aceptaste a Cristo a los 56 años, toda tu vida pasada pasó. Lo viejo pasó. Eres una nueva criatura, algo nuevo, algo espiritual. Ya no debes tener amor al pecado, sino aborrecer el pecado. Debes aborrecer los hábitos y las pasiones pasadas. Aunque de pronto tú me puedes decir que caes en pecado, pero un verdadero creyente aborrece el pecado. Y un verdadero creyente ya no le da importancia al mundo, porque la palabra dice que los que aman el mundo no pueden heredar el reino. Los que aman la pachanga, la rumba, el bonche, como decían antiguamente, los que desean el mundo, que no pueden vivir como hoy en día, no pueden vivir sin una fiesta, a ellos no les importa que les dé coronavirus o que le dé a su familiar coronavirus. Ellos tienen que estar en una fiesta, en una rumba, en un bonche, con la bebida espirituosa. Ellos tienen que vivir eso, porque si no, no son felices. Porque lo espiritual no les llena. En cambio, a un cristiano lo espiritual le llena. La palabra de Dios le llena. La lectura de la Biblia le llena. Cuando van al cine, cuando escuchan la radio, siempre estamos buscando cosas espirituales. Cuando estamos con la familia o con los hermanos que son creyentes, siempre estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque lo viejo ya pasó y lo nuevo ya llegó. Aunque de pronto puedas caer en pecado, porque la diferencia del creyente es que de pronto puede caer en el pecado, pero no vive en el pecado, no se deleita en el pecado, y después que pecó, el Espíritu Santo le redarguye y se siente mal. El alma del recién nacido se deleita en todo lo que es de Dios. La Biblia para el nuevo nacido le parece un libro maravilloso y lo empieza a entender por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo. Y cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo. Nos parece que lo hemos leído y hemos aprendido algo nuevo y nos es maravilloso. Todo en el mundo, mirado bajo los cristales del Eterno, nos parece totalmente distinto. El pecado al cual nos aferrábamos alguna vez para satisfacer nuestros instintos naturales y creyendo que en ello íbamos a encontrar felicidad, ya no lo encontramos, pues nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. Eso está en Colosenses 3:9. Y nos vestimos del nuevo hombre creado según la justicia de Dios. Si tú encuentras a un creyente que vive en pecado constantemente y no le importa, es porque su conciencia está cauterizada. Hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en pecado. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida. Pero el cristiano redimido está siendo santificado todos los días, hecho santo día a día, pecando cada día menos y odiando el pecado constantemente. Ahora que somos creyentes, somos libres del pecado y ya el pecado no tiene poder en nosotros. Ahora estamos empoderado para la justicia. Comenzamos un nuevo tiempo donde veremos cómo reverdece el desierto, cómo el Señor comienza a abrir puertas que antes estaban cerradas. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza en el Señor. Él llegó y cambió mi tristeza en gozo. Eso es lo que debemos aprender, mis queridos oyentes. Así que no te sientas abrumado si de pronto caíste en problemas. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, el cual nos limpia de todo pecado, porque sabemos que somos nuevos, y no te dejes acusar por el enemigo. Pongo hoy toda mi confianza sin mirar las circunstancias, y yo puedo decir que Jesús en mí hizo todo nuevo, pues mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Y con esto nos vamos despidiendo con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Los espero cuando estemos sin pandemia en la congregación para seguir aprendiendo juntos. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habló con mucho amor, el pastor Johnny Quintero. Chao, chao, y hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.